lo vamos a alcanzar a Cladera, que es la segunda vez que hablamos en la jornada hoy con Cladera, porque lo encontramos a Ernesto temprano hoy, por allá por la Escuela 32. Bueno, Ernesto, a emitir el voto entonces aquí en la Escuela 12. Sí, sí, mi escuelita, ¿cómo andás? Muy bien, Jorge, muy bien. Bueno, ¿qué se puede decir a horas del mediodía sobre estas primeras horas de votación? Mira, todo muy tranquilo, muy bien, como no puede ser de otra manera. La verdad que es una jornada de la democracia y la gente está ejerciendo su derecho y estamos muy contentos por eso. Bueno, se ve que es mucho más fluido, ¿no?, que en agosto, digamos. Parece que sí, el día está mejor también, ¿viste? Esto ayuda. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Compañeros de la primaria, estamos saludando. Es oportuno esto también para reencontrarse con gente, ¿no? Sí, cómo no, en nuestro lugar. Bueno, contentos, ¿viste? La verdad que veo que se está moviendo bien, todo la gente puede acercarse al lugar, no hay largas colas como la vez pasada, todo ha mejorado. Bueno, mejor así entonces. ¿Han notado faltantes de boletas, algún inconveniente de ese tipo? Sí, alguna cosa, pero no parece ser significativo, nada de importancia. Bueno, muchas gracias, muy amable, por segunda vez hoy para Radio La Barrera. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, ahí estaba Martín en vivo, justo arriba Ernesto Cladera, aquí a Loma Negra, a la Escuela 12, y ya se está dirigiendo para emitir su voto en la mesa correspondiente.